noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias a Jorge Cepeda Patterson, colega periodista y escritor que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Gracias, Jorge, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Un placer estar contigo, Carmen, como bueno, siempre. Premio Planeta, no es cualquier cosa, en tu obra anterior. Y ahora estás con este nuevo libro que se llama Los Usurpadores. Vaya título, ¿eh? Los Usurpadores. Y vaya inicio del libro, y vaya entraña del libro, que empiezas con una masacre. Es fuerte, es fuerte. Sucede además en las dos primeras páginas, no hay mucho no, que... No, no, empiezas ahí, te simbra, porque además lo colocas el asunto ni más ni menos que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las ferias más importantes del libro en el mundo. Mi intención con... Vaya historia la tuya. A ver, ¿cuál es tu intención? Mi intención de abrir boca con ese tema, es decir, un atentado en la Feria del Libro de Guadalajara, justo en la ceremonia de inauguración, cuando el país invitado es Estados Unidos, es decir, hay premios Nobel, expresidentes latinoamericanos, muchos políticos, artistas, intelectuales y autoridades de Estados Unidos. Entra un comando ejecutor y asesinan a 150 personas, celebridades de medio mundo. Obviamente en todo el planeta es la noticia, pero lo más importante para efectos de la novela es que culmina pues, con una crisis política del gobierno mexicano como no se había visto nunca. Es el peor atentado desde la destrucción de las Torres de Nueva York y evidentemente sacude, cimbra todo el sistema político mexicano. Estados Unidos prácticamente quiere intervenir porque le mataron a funcionarios de muy alto nivel. Asume incluso al principio que puede ser un ataque terrorista de carácter islámico. Y todo esto está en torno a la sucesión por el poder. La novela está ambientada... Allá. Aquí. ¿Y allá? Y allá también. A ver, ahorita nos cuentas... Porque qué bárbaro. Resultó un poco profética. Mira, la novela está ambientado en septiembre. ¿Tú sabías algo? A diciembre. A ver, ¿tú sabías algo de lo que pasó en Estados Unidos? Pero me quedé corto, A ver, venga. Está ambientado en el 2017, de septiembre a diciembre del 2017, cuando se tienen que decidir los candidatos para la sucesión en México. Entonces, en ese momento ya hay presidente electo en Estados Unidos. Y por alguna extraña razón, cuando estaba yo escribiendo la novela, pese a que todas las profecías presidente anticipaban... Presidente en funciones ya. En funciones. Sí, sí, sí. Cuando yo estaba escribiendo la novela, todo el mundo auspiciaba que el Partido Demócrata ganaría la Casa Blanca con Hillary a la cabeza, que era la lógica política. Por alguna extraña razón, yo decidí que el presidente en funciones para el 2017 en la Casa Blanca sería un republicano ultraconservador, fanático... y no muy amigable con México. Tanto que, para congraciarse, el presidente mexicano, tratando de congraciarse con este presidente republicano hostil, le ofrece construir un muro. No. Pero no en la frontera de México, sino en la frontera con Guatemala. Entonces le dice, en lugar de parar 3.000 kilómetros de frontera aquí, que es muy difícil... Mejor nos aislamos de Centroamérica y del resto. Y nos ayudan a patrullarla. Y hacemos una frontera norteamericana con el resto de América Latina. Digamos, son planteamientos de novelista. Pero cuando luego se viene toda esta discusión de Trump ganando la Casa Blanca, un muro para construir y una crisis política que se nos va a venir en México como resultado de esas elecciones... me da la sensación que se queda corto mi atentado en la fila. En última instancia, Carmen, la novela policíaca o el thriller político lo que hace es, hace una especie de realidad aumentada para mostrarla mejor, ¿no? Uh-huh. La novela policíaca en el fondo es una crítica social porque es la vida un poco de las alcantarillas, digamos, la zona oscura de la sociedad y esa es un poco la novela. Esa es un poco la novela en donde, bueno, es novela, es ficción, pero estás tomando cachos de la realidad. Absolutamente en el campo de posibilidades, digamos. Estás hablando de la realidad en Estados Unidos, en México y en otras partes del mundo, en realidad. De hecho, Los Usurpadores es una especie de Juego de Tronos, la serie de televisión, llevada al siglo XXI. Es decir, varios aspirantes al poder que hacen lo imposible... por zancadillar, lastimar, evitar que el otro se siente en el en el trono de hierro, ¿no? Uh-huh. En este caso, nuestra silla presidencial. Y es una lucha crítica sobre quién va a asumir el poder. Y en el fondo los usurpadores son muchos. No solo los contendientes, directamente rivales por la silla presidencial, sino que en esta crisis política en la que está entrando México, hay los ultramillonarios, hay los gobernadores sueltos que aspiran o a ser contendientes o a meterle presupuesto para participar con su candidato. Está el crimen organizado, Carmen, cada vez más suelto y más dispuesto a participar en otras esferas. Ya nos lo mostró en Tamaulipas cuando eliminó al candidato a la gobernatura hace unos años. Y desde luego, ya en las regiones bravas decide presidencias municipales y jefes de policía. Es decir, hay muchos demonios sueltos en este país y todos, de alguna manera, tratando de usurpar un pedacito del poder frente a la enorme debilidad que tiene, por un lado, el presidencialismo deslegitimado y, por otro lado, que no hemos podido crecer las instituciones capaces de llenar ese vacío. Y entonces, en esos huecos que se abren, hay muchos usurpadores en el país. Y lo que hace la novela es dramatizar, y creo que ahora me estoy quedando corto con la nueva realidad, dramatizar para mostrar, digamos, esta crisis de poder, este vacío de poder y el surgimiento de protagonistas, ¿no? El ejército, que tiene un papel fundamental en la novela. ¿De qué tipo? Uno de los contendientes es un gobernador, pero es general. Uh-huh. Y entonces una parte del México más duro, el que sostiene la tesis de que lo que este país necesita es una mano dura, firma, que meta el control como no se había metido antes, apoyan a este gobernador general, ¿no? Y de alguna manera ahí doy cauce a mucho de la molestia que hay entre las Fuerzas Armadas por el papel que han cumplido durante estos últimos 10 años. Muchos de ellos se sienten cumpliendo un rol forzado por la clase política, que no necesariamente es de su gusto. Sin certidumbre jurídica, dicen. Y que ahora en algunos empiezan a pagar ellos, a sus ojos, los platos rotos de políticos cobardes que los han usado y ahora los llevan a tribunales frente a la presión internacional. Hay descontento. Esto no les exime de todas las culpas que traen encima, por supuesto. Pero quiero decir, hay un caldo de cultivo ya de una incomodidad en ciertas zonas militares, en ciertas zonas de las Fuerzas Armadas. Y esto no es novela, ¿eh? Y esto no es para nada novela. De hecho, hay información, hay militares que empiezan a sentirse mucho más conocedores de lo que está sucediendo en las regiones que los cuadros políticos. Y pueden no estar equivocados porque ellos ya tienen 10 años en el territorio, en Michoacán, en ciertas zonas bravas, en Sinaloa, mientras que los políticos han tenido alternancia. Ha habido del PRI, ha habido del PAN, hay del PRD, etcétera. Por ejemplo, en Michoacán entran unos, salen otros, mientras que ellos han estado ahí y conocen ya mucho mejor la correlación de fuerzas políticas, las redes económicas y cómo operan esas regiones que la propia clase política, y empiezan a cuestionar incluso las decisiones que toman los políticos a ese respecto. En fin, la novela es compleja, uh-huh. Entra en este panorama y arrancando el lector con una masacre en la FIL, se adentra, digamos, en este horizonte. Déjame hacer una pausa, Jorge Cepeda, y regresamos en esta conversación sobre los usurpadores y otras cosas relacionadas con la realidad y la ficción y la novela y todo junto. Hay dos portadas. Esta es la que está circulando en España, ¿no? Sí. Esta es la que está circulando en España, Los usurpadores. Vuelve el maestro del political noise del momento, un thriller de ritmo vertiginoso, dice El País. House of Cards a la mexicana, dice La República. Y bueno, pues este es lo que está circulando en España, este muy sugerente puro. Del poder. Del digamos. Poder. Y esta es la portada de México y América Latina, sí. De México y América Latina, que circula con Planeta, Los usurpadores, Jorge Cepeda Patterson. Aquí están estas dos portadas de este libro que está circulando y del que estamos hablando esta noche. Volvemos con Jorge Cepeda en México. We'll be right back. Regresamos contigo, Jorge Cepeda, en esta conversación. Si me escuchó decir, lo voy a intentar. Me refería a que voy a intentar que me digas lo que de antemano sé que vas a resistirte. ¿Qué hay detrás de ese atentado en la FIL? Dices, un usurpador. Eso resuelven los investigadores que les caen el regazo, dices, este caso. Esencialmente hay una lucha bestial, descarnada por el poder, que se deviene con la crisis política que surge de este atentado. Es decir, sumerge al Estado mexicano en la peor crisis en la historia moderna reciente, y entonces todos se creen con derecho a ocupar el poder, ¿no? Básicamente es ese. Pero desde luego... Se abre un vacío enorme de poder y hay que ocupar ese poder, ¿o cómo? Exacto. Uh-huh. Y quiere entrar el crimen organizado, quieren entrar gobernadores que se sienten con derechos. ¿Quieren entrar o ya habían entrado? Ya están entrando. De hecho... ¿O ya estaban ahí? Han entrado. ¿O ya estaban ahí? Están todos, salvo los que andan prófugos, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Porque cada vez tenemos más gobernadores prófugos que están ahí. Uh-huh. Y están los supermillonarios que están defendiendo también sus cuotas de interés económico, su estatus, desde luego. Están los poderes salvajes, digamos, ahí presentes. Está esa clase política mezquina que opera en función de sus intereses inmediatos y nunca en el fondo de las necesidades del país, ¿no? Y está un tenista. Porque ¿un tenista? En la novela, déjame decirte, en la novela introduzco a una especie de Rafa Nadal mexicano, un Federer mexicano, que ha sido el uno, dos o tres. Un Raúl Ramírez nuestro. Un Raúl Ramírez multiplicado por 10, debo decir. Es más un Federer mexicano, que es el máximo ídolo del país y también del presidente. Y entonces el presidente, que es fanático de este Rafa Nadal mexicano, que se llama Sergio Franco en la novela, lo invita a jugar a Los Pinos. ¿El presidente es un Peña Nieto? El presidente es un Peña Nieto. ¿O es Peña Nieto? Que juega tenis. Prácticamente se peina igual. Es Peña Nieto. Tiene ojo alegre igual, 50 años, pero le gusta mucho jugar tenis y es fanático de este tenista. Uh-huh. Y entonces juega unos domingos ahí en Los Pinos, en la cancha de arcilla que se construye en Los Pinos. Le pide consejos sobre su revés y su smash. Y pronto se da cuenta que es el único interlocutor que ha tenido en años el presidente que no le pide nada, que no está ahí para pedirle nada. Y empieza a sincerarse con él. Y a mí me sirve en la novela para hacer prácticamente sesiones de diván. Porque pronto las charlas postpartido, después de los partidos, se empiezan a alargar. Y empieza a confesarle cadáveres en el closet, remordimientos... sentirse víctima de que la gente no lo comprende. Sesiones de diván del tipo, nadie amanece por las mañanas pensando joder a México, pero sucede, digamos. No quise hacerlo, pero sucedió y no fue con ganas de hacerlo. Exacto, sí. Que prácticamente es el tono con el cual un día nos sorprendió el propio Peña Nieto. A mí me sirve para presentar en la novela estas sesiones de diván, de estos monólogos larguísimos que el presidente, Alonso Prida, se llama mi presidente, en la novela, le confiesa al tenista. ¿Qué se llama? Y es Alonso Prida se llama mi presidente en la novela. ¿Sí, el tenista? El tenista Sergio Franco. Sergio Franco. Que está emparentado con uno de mis azules, y por eso es que los azules empiezan a enterarse. Los azules son mis cuatro amigos, que como digo es mi detective colectivo, empiezan a enterarse de secretos de Los Pinos que no deberían enterarse, y por ahí encontrando la hebra de por dónde podría estar el misterio del ataque en la FIL, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un thriller político tal cual, un House of Cards a la mexicana. Aunque sobre esto a la mexicana debo decirte que las anteriores novelas se están traduciendo al chino, al búlgaro, al noruego, al croata. ¿De veras? Sí, al turco, además de inglés, francés, italiano, uh-huh, portugués, etc. Es decir, se están leyendo en Estambul o en Estocolmo o en Shanghái, no como historias mexicanas, Carmen, sino como radiografías del poder tras bambalinas, ¿no? Porque con matices al final, digo, cuando ves un autogolpe de Estado en Turquía o algo que se le parece mucho, o lo que hace Putin en Rusia, o estas tramas, atentados en Francia y lo que está sucediendo con el ascenso de la derecha. Hay mucho de ecos, digamos, que el lector está encontrando en estos thrillers políticos que distan de ser solo, pues, historias mexicanas, ni mucho menos. Y está ya muy avanzado el proyecto de hacer tres temporadas de televisión, de serie televisiva, con cada uno de los tres libros. Las novelas se leen ¿para México? Independientemente. Para América Latina. Uh-huh, uh-huh. Todavía no está claro si el país va a ser México o un país tipo México. Un país. Sí. Uh-huh. Aunque en la novela la vecindad con Estados Unidos es muchísima. En Usurpadores, claro, con la molestia por el asesinato de altas autoridades norteamericanas en la FIL y un presidente republicano de ultraconservador y de derechas en la Casa Blanca, Estados Unidos quiere intervenir también en el proceso de sucesión presidencial en México. Más abiertamente. Más que lo usual, digamos. Más que lo normal. Más digamos. Que lo normal. Uh-huh. Entonces, lo que va a encontrar el lector en Usurpadores es una lupa sobre los procesos políticos mexicanos y al mismo tiempo, bueno, una historia trepidante que una vez que arranca, difícilmente nadie la puede soltar. ¿No? Pues ahí está, Los Usurpadores, Jorge Cepeda. Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Está para leerse, está la invitación abierta para que los televidentes de CNN puedan acercarse a Los Usurpadores. Déjame cerrar el programa, ya no con la novela, sino con la realidad, porque es obligada tu opinión en este momento donde efectivamente gana Donald Trump. Hay un desafío enorme para el mundo y el cacho de México. Estamos en una circunstancia absolutamente inédita. Inédita y de enorme preocupación por todos los ejes que se pueden cambiar a raíz de lo que ha declarado Donald Trump durante su campaña y ahora que está próximo a tomar la presidencia de los Estados Unidos y la Casa Blanca el próximo 20 de enero de 2017. Volvemos, Jorge, con tu opinión. Se nos acaba el tiempo, Jorge Cepeda, y bueno, además de los usurpadores, ¿usurpadores de qué, por cierto? ¿Usurpadores de la voluntad popular? ¿Usurpadores de qué? Usurpadores de poder. Cuando no necesariamente se tiene derecho. Cuando no surgen del mandato democrático, digámoslo así. El crimen, los poderosos diversos y los que toman el poder político por vías no democráticas. Claro. Perfecto. Los usurpadores. Y hay varios ahí que cuadran con el perfil. Muchos aspirantes. Bueno, Jorge Cepeda, de la realidad pura y dura que está hoy frente a nosotros con un Donald Trump que gana la presidencia de los Estados Unidos con una situación realmente inédita para el mundo y para México en particular, ¿qué reflexionas? ¿Qué imaginas que puede pasar en un país como el nuestro a partir de renegociaciones o replanteamientos del TLC, el muro, una serie de cuestiones que ciertamente nos van a colocar en un momento muy difícil con un tipo de liderazgo político, por llamarle de alguna manera, a los que llevan el poder en México? Trump fue un candidato absolutamente inédito. Ganó contra toda la lógica y la interpretación política que habíamos hecho de los procesos electorales hasta entonces. Es decir, con la incorrección política, sin sustancia, sin necesariamente presentar proyectos, y ganó. El tema es que probablemente también sea un presidente inédito, con lo cual no tenemos parámetros para medir exactamente qué es lo que va a hacer. Es evidente que un candidato en campaña no es lo mismo que un presidente en funciones. Y hay diferencias. El tema es que no hay manera de referente para comparar a Trump. Y ya el anuncio que hizo sobre sus 100 primeros días anticipan que parte de las amenazas que profirió en contra de México se van a cumplir en alguna medida, en algún porcentaje. El tema es que incluso si es una fracción de lo que ha amenazado, eso representa un tsunami para México, es decir, una ola que irá creciendo, tanto en términos de migrantes como la posibilidad de lastimar las remesas, que son fundamentales para las zonas más pobres del país, y todavía mucho más importante, la afectación del modelo económico en el que nos hemos volcado en los últimos lustros, que es la interacción, la interdependencia con Estados Unidos. Si se lastima... ¿Integración? Sí, porque el norte de México prácticamente, el modelo industrial está está integrado a Norteamérica, ¿no? Si hay una afectación de ese modelo, prácticamente nos tenemos que reinventar, Carmen. La crisis que tuvimos en el 2008, en el 2009, se va a quedar corta frente a lo que se nos puede venir encima. Ya sin haber movido un dedo Trump, ni haber entrado a la Casa Blanca, ya la debilidad del peso, el crecimiento de la inflación y sobre todo la parálisis ya de empresas que están deteniendo sus proyectos de inversión, tanto extranjeras como nacionales, frente a la incertidumbre que se nos viene, ya el efecto Trump está teniendo un impacto en eso. Absolutamente. En los últimos 15 días, 10 días, todas las corredurías prácticamente han reducido sus expectativas de crecimiento, obviamente relacionadas a su análisis con el fenómeno Trump y lo que puede venir. Así que el efecto Trump ya llegó, eso está clarísimo, y el desafío es enorme. Hablando de los usurpadores en México, ¿de qué tamaño es el reto político para lidiar, enfrentar y procesar situaciones que bien a bien no alcanzamos a calcular? Está por los suelos los niveles de aprobación presidencial. Los partidos políticos son huecos, son cascarones vacíos que están simplemente para la disputa de fracciones mezquinas luchando unas contra otras. La clase política está totalmente desvalorizada y en ese sentido las instituciones no nos han crecido, en cierta manera incluso son más débiles que las de hace 12 o 15 años. Hoy, como sabemos, esas instituciones que se supone que iban a ser independientes están nombradas por cuotas partidarias definidas en el Senado, dos para el PRI, uno para el PAN, etcétera, los titulares, digo. Con lo cual parece que no tendríamos las suficientes herramientas si no nos volcamos toda la sociedad, Carmen, para responder al desafío que se nos viene encima. Lo que está claro es que nuestras élites resultan paupérrimas, mezquinas, demasiado obsesionadas con su interés particular del momento, coyuntural, frente a la amenaza que este país va a tener, mayor o menor, pero va a tener, frente a los primeros 4 años de gobierno de Trump, y esperamos que ahí queden. No sabemos qué vendrá con Trump. Por lo pronto, el arranque de su gobierno está próximo y todo por saberse en relación a sus decisiones, pero ciertamente tiene una clara animadversión hacia nuestro país, lo ha dicho de manera explícita durante su campaña. Así que, bueno, tiempos no fáciles para México y para el resto del mundo en función de este triunfo de Donald Trump y otras cosas. Jorge Cepeda, gracias por estar aquí esta noche. No, ha sido un placer. Gracias por estar aquí para hablar de los usurpadores y esto último que nos has compartido de tu reflexión sobre este momento histórico que se está viviendo. Y a usted, gracias que nos invitó a acompañarle. Pásenla bien. Buenas noches. Hasta la próxima.